Estos son los titulares del martes 22 de marzo. Rusia sigue atacando la capital de Ucrania y exige la rendición de Mariupol. Asimismo, suspende las conversaciones para un tratado de paz con Japón. Mientras tanto, Japón protesta por la decisión rusa de suspender las conversaciones de paz. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército ruso continúa atacando Kiev, la capital de Ucrania, y exigiendo la rendición militar de la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste del país. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo el lunes que 8 personas habían muerto en un ataque con misil a un centro comercial. Indicó que también habían resultado dañados edificios de viviendas y escolares. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, justificó el ataque diciendo que el centro comercial se usaba como depósito de munición y misiles. Mientras tanto, continúan los enconados enfrentamientos en la ciudad estratégica de Mariupol. El domingo, el ejército ruso exigió a las fuerzas ucranianas que defienden Mariupol deponer las armas y entregar la ciudad, pero estas se negaron a hacerlo. El Ministerio de Defensa ruso acusó el lunes a Ucrania de dejar residentes en las zonas de combate para usarlos como escudos humanos. También aseguró que el gobierno ucraniano ha pedido a sus soldados que se hagan pasar por civiles y escapen. Funcionarios ucranianos dijeron que el lunes estuvieron negociando a través de Internet el cese el fuego con representantes rusos. Un alto funcionario de Turquía, que media en las conversaciones, comentó a un periódico local que los negociadores están planeando la fijación de una agenda. Se incluye lo que Rusia califica como el estatus neutral de Ucrania, un nuevo marco de seguridad en el que los ucranianos no formen parte de la OTAN, y la posibilidad de eliminar las restricciones de la educación y la cultura rusas en Ucrania. Según el funcionario turco, Moscú exige a Kiev aceptar que Crimea, que Rusia se anexó en 2014, pertenece a los rusos. Al parecer, la parte rusa ha instado a la ucraniana a reconocer la independencia de 2 regiones separatistas en el este de Ucrania, controladas por militantes prorrusos. Kiev, por su parte, exige un alto el fuego y la retirada inmediata de las fuerzas rusas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, aseguró que su país no cederá a los ultimátums de Rusia y que la única manera de conseguirlo sería si acaba con todos los ucranianos. Zelensky hizo este señalamiento el lunes durante una entrevista en persona por la emisora pública del país, entre otros medios de comunicación. El presidente dijo que su gobierno no puede entregar Kharkov, Mariupol o Kiev, en referencia a las ciudades sitiadas por las fuerzas rusas. Durante una conversación telefónica sostenida el lunes con algunos aliados europeos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre las tácticas de Rusia en Ucrania. Biden conversó con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro italiano Mario Draghi. Los líderes reiteraron su apoyo a Ucrania, incluyendo asistencia en materia de seguridad a quienes defienden la patria. También se comprometieron a proporcionar más ayuda humanitaria para los millones de personas que han escapado de la violencia. Biden tiene previsto reunirse con aliados esta semana. El jueves asistirá a reuniones en Bruselas, Bélgica, con líderes de la OTAN, del Grupo de los 7 y de la Unión Europea. Asimismo, tiene previsto viajar a Polonia. El viernes se reunirá en Varsovia con el presidente Andrzej Duda. Polonia comparte frontera con Ucrania. Las autoridades polacas han acogido a más de 2 millones de refugiados desde que las tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana a finales de febrero. Líderes de la Unión Europea impusieron una serie de sanciones a instituciones, bancos y particulares rusos. Algunos opinan que estas medidas no son suficientes. Europa depende en gran parte de Rusia para el suministro de petróleo, gas y carbón. El lunes, ministros de Exteriores de la Unión se reunieron en Bruselas para dialogar sobre las sanciones en el sector energético. Las ventas de petróleo representan un gran porcentaje de los ingresos del presupuesto de Rusia. Los ministros de Irlanda y Lituania señalaron que las sanciones en este sector son inevitables. Por su parte, diplomáticos de Alemania y los Países Bajos dijeron que la Unión Europea depende demasiado de la energía rusa y que no puede cortar su relación abruptamente. Los ministros acordaron que entregarían nuevos fondos, otros 550 millones de dólares, a Ucrania para armamento y equipamiento militar. También se comprometieron a dar mayor apoyo a quienes tuvieron que huir a causa de los enfrentamientos y planean crear centros en países que han recibido a los desplazados para que sean reubicados posteriormente en otras naciones de la Unión. El Ministerio de Exteriores de Rusia dio a conocer que suspendía las conversaciones para un tratado de paz con Japón en respuesta a las sanciones que Tokio le ha impuesto en relación con la invasión de Ucrania. En un comunicado emitido el lunes, la Cancillería rusa señala que Moscú no tiene la intención de continuar las conversaciones de paz porque es imposible hablar de un documento fundamental sobre las relaciones bilaterales con un Estado que mantiene una postura explícitamente poco amistosa. El ministerio agregó que Rusia dejará de dialogar con Japón acerca de las actividades económicas conjuntas en cuatro islas a las que la parte japonesa denomina territorios del norte. Japón y Rusia nunca firmaron un tratado de paz después de la Segunda Guerra Mundial debido a una disputa por esos territorios. Rusia controla las cuatro islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Exteriores ruso también comunicó que Moscú suspenderá los intercambios sin visado entre ciudadanos japoneses y residentes de las islas, así como las visitas de ex-residentes japoneses a las tumbas en esos territorios. Por otra parte, Kishida Fumio, primer ministro de Japón, dijo que su país protesta enérgicamente por la suspensión rusa de las conversaciones bilaterales para alcanzar un tratado de paz. El martes, Kishida declaró ante el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta que la decisión de Moscú es totalmente inaceptable. Dijo que la situación actual es resultado únicamente de la agresión de Rusia a Ucrania y que es sumamente injusto culpar a las relaciones ruso-japonesas por las consecuencias de la invasión. Kishida agregó que no hay cambios en la postura básica de Japón, que es la de buscar una solución de los asuntos territoriales con Rusia y alcanzar un acuerdo de paz. El gobierno japonés advierte que podría haber apagones hoy martes en 9 prefecturas, incluyendo Tokio. Se ha pronosticado que una ola de frío ocasionaría el aumento de la demanda de electricidad en momentos en que el suministro se haya limitado debido a los daños en varias centrales eléctricas tras el terremoto ocurrido la semana pasada en el noreste de Japón. El gobierno emitió el lunes por la noche la advertencia de suministro de electricidad. Es la primera alerta de ese tipo que se emite en el país. El ministro de Economía, Comercio e Industria, Hagiuda Koichi, instó a la población a cooperar para reducir el consumo de electricidad. El martes por la mañana, dijo a la prensa que se esperaba que el suministro estuviera extremadamente limitado. Se instó a hogares y empresas a ahorrar electricidad entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche del martes en Tokio y otras 8 prefecturas, donde se pronostica lluvia o nieve y un descenso de las temperaturas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Y volvemos con la noticia que de los apagones en Tokio. El gobierno japonés advierte que podría haber apagones hoy martes en 9 prefecturas, incluyendo Tokio. Se ha pronosticado que una ola de frío ocasionaría el aumento de la demanda de electricidad en momentos en que el suministro se haya limitado debido a daños en varias centrales eléctricas tras el terremoto ocurrido la semana pasada en el noreste de Japón. El gobierno emitió el lunes por la noche la advertencia de suministro de electricidad. Es la primera alerta de este tipo que se emite en el país. El ministro de Economía, Comercio e Industria, Hagiuda Koichi, instó a la población a cooperar para reducir el consumo de electricidad. El martes por la mañana dijo a la prensa que se esperaba que el suministro estuviera extremadamente limitado. Se instó a hogares y empresas a ahorrar electricidad entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche del martes en Tokio y otras 8 prefecturas donde se pronostica lluvia o nieve y un descenso de las temperaturas. Además de Tokio, las prefecturas afectadas son Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi y parte de la prefectura de Shizuoka al este del río Fujikawa. El punto de referencia para un suministro estable de electricidad es que el consumo se mantenga por debajo del 97% de la capacidad de abastecimiento. El gobierno advierte que si no se consigue asegurar la capacidad de suministro, podría ocurrir un apagón masivo. El gobierno señala que un 10% de reducción de consumo de electricidad garantizaría un suministro estable e insta a los residentes y a los comercios a apagar las luces y los calefactores innecesarios, poner los termostatos a 20 grados centígrados y atenuar el brillo de los televisores. Todas las áreas antes mencionadas se hallan dentro de la zona de servicio de la Compañía de Electricidad de Tokio, TEPCO. Dos de sus centrales termoeléctricas en la prefectura de Fukushima se hallan desactivadas desde el miércoles pasado cuando ocurriera el terremoto. TEPCO indicó que elevará la generación a niveles máximos en otras centrales termoeléctricas para contrarrestar la escasez. Sin embargo, ha instado a los usuarios a ahorrar electricidad, ya que la empresa necesita más tiempo para poner en marcha las centrales suspendidas. El gobierno japonés tiene previsto retirar paulatinamente las restricciones por la pandemia de coronavirus y promover las actividades sociales y económicas después de levantar las medidas de semiemergencia en todas las prefecturas este lunes. Las medidas llegaron a su fin en 18 de las 47 prefecturas de Japón en las que estaban vigentes, incluidas Tokio, Osaka y Kioto. Esta es la primera vez en más de 2 meses que ninguna prefectura se encuentra en estado de semiemergencia. Bajo estas medidas, los gobernadores podrían solicitar a bares y restaurantes la reducción de sus horarios de servicio y prohibir la venta de alcohol. Funcionarios del gobierno tienen previsto mantener y reforzar el sistema médico, la capacidad de hacer pruebas de detección del virus y las reservas de medicamentos para prevenir otro aumento en los contagios. Al mismo tiempo, los funcionarios esperan que las personas puedan volver a la normalidad cotidiana en la medida de lo posible, para lo cual tienen previsto alentar el uso de pasaportes de vacunación en restaurantes, actos y viajes. También han decidido que, dependiendo de la situación de cada zona, no se prohíba que las personas que tuvieron contacto cercano con algún contagiado acudan a sus trabajos. Incluso si las medidas de semiemergencia vuelven a entrar en vigor, los actos podrían llevarse a cabo con el aforo máximo, si las medidas que los organizadores proponen para reducir los riesgos de infección son aprobadas por los gobiernos locales. La compañía de ferrocarriles del este de Japón dio a conocer que los trenes bala de la ruta Tohoku Shinkansen, afectada tras el terremoto de la semana pasada, volverán a dar servicio a partir del 20 de abril aproximadamente. Algunas secciones de la línea que conecta Tokio con el noreste de Japón resultaron dañadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó la región el miércoles pasado. Un tren bala se descarriló en la prefectura de Miyagi a consecuencia del terremoto. La empresa también se vio obligada a cerrar la línea entre las estaciones de Nasushiobara, prefectura de Tochigi, y la de Morioka, en la prefectura de Iwate. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.